Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Es un encuentro, pero también es un juego. Es un juego bastante simple, porque nos proponemos un espacio que son dos micrófonos, simplemente para registrar este intercambio, dos amigos que desde hace un buen tiempo se encuentran en este lugar, un lugar que puede ser en un estudio, a veces ha sido también en algún lugar exterior, eso es lo de menos. Ese lugar tiene que ser un lugar que esté de alguna manera con el ánimo de asombrarse y de recordar y de volver a pasar por esa memoria para redirigir esos recuerdos. A veces los recuerdos tienen 10 minutos y son puro descubrimiento porque todo es nuevo. Y bueno, ese lugar para nosotros es bastante íntimo, pero a su vez es ofrecido a ustedes para que ustedes justamente sean partícipes y colaboren en todo lo que quieran proponer. Este lugar se llama El Margen Sonoro y es de Gonzalo Hernández, que está aquí a mi lado, y de Gastón Rodríguez, que es quien les habla, El Margen Sonoro, con ustedes. ¿Cómo estás, Ernie, para integrar esta nave espacial? Y como siempre, intrigado en qué vamos a escuchar y qué uno va a volver a escuchar, ¿no? Porque también lo que uno trae a veces es tan reciente donde uno lo encontró, que también vuelve a escuchar las cosas que uno trae, y a veces vuelve a asombrarse de cosas y decir, ah, mirá, claro, era por esto lo elegí, por esto lo traje. Por eso. Porque claro, a veces claro, uno lo conoce, lo guarda, lo pone, pero también la memoria no es que conserva cada uno de los sonidos que van a aparecer, así que también hay un asombro para nosotros. Esperamos que se asombren como nos asombramos nosotros, o que por lo menos parte de ese gusto por descubrir, por salirse de lo ya visitado, y nada, ese es el juego. Ese es el juego, y es un juego que justamente, bueno, veníamos de un programa, el programa pasado fue impresionante, que después comentábamos nosotros, entre nosotros decíamos, y lo comentamos en el mismo programa, de esos programas que vos decís, pero todas músicas que yo no tenía, pero ni siquiera en algún rincón de la góndola, de una posible discoteca que uno se pudiera armar. Y bueno, en este caso vamos a agregar un poco de eso. Vamos por ahí. Un asombrito personal. Bien. ¿Cuándo no? Desde Noruega. Noruega, mirá. Noruega. Noruega habías presentado Aurora, ¿te acordás? Sí, bueno, no. ¿Mirá? Noruega, mirá, la otra vez han venido, sobre todo, últimamente hemos escuchado mujeres, ¿no? Sí. Vamos a agregar una de ellas, nacida en el 98, así que estamos hablando de una persona de 27 años, muy joven, muy inquieta. El programa pasado escuchamos a una pianista impresionante argentina, sí, de 93 años, que se llama Hilda. En este caso, la prima de ella, como quien dice, entre comillas, se llama Hilde, también claro, con H, pero es noruega, y se llama Hilde Skar. S-K-A-R. Skar. Es noruega, tiene 27 años, y está haciendo su experiencia de composición de esta manera. Vamos directamente a la música, porque me parece que habla mucho mejor que yo. Y el tema se llama Omen. Así sin H, sí. Omen, que no sé qué en la lengua original qué querrá decir. Pero, sin duda, la canción dice mucho en nada más que 3 minutos y medio. Clima muy hasta cinematográfico, si uno quiere, ¿no? Bueno, es de una serie. Claro. Perdón, es de una película, perdona. ¿De una película? Es de una película que merece un comentario. Yo lo escuché. Mirá. En la película. Vamos a... O sea, sí, uno lo escuchó y dijo... Lo que decimos es tal cual porque en la película... Claro. Mirá, me parecía así como muy... incita a pensar en imágenes enseguida, en climas, ¿no? Bueno, porque es eso lo no quería cortarte porque uno a veces con el entusiasmo disculpe Ernie, a veces uno con el entusiasmo se... pero el apunte para quien esté escuchando y dirá, ay, qué película, antes de olvidarnos, si puede, es una película muy particular porque es de un héroe de guerra, como quien dice, pero es un civil noruego. Mirá. Que se opuso al nazismo. Uh-huh. Y empieza con la conferencia de él ya siendo muy viejito. Claro. Y empieza a contar. Mirá. Y la película empieza como algo de decir, bueno, está, más o menos ya sabemos, los nazis. Pero se mete en una cosa de la vida de que es realmente es temeraria, ¿viste? Mirá. Y yo creo que muestra más el horror de la guerra sin mostrar violencia, claro, sino la violencia simbólica. Exacto. Pero es lo que decís, la música que eligieron, sí, es como clima, tal cual. ¿No? El clima, un clima esto oscuro, es con oscuro, un piano oscuro, sí, sí, y una voz que tiene una cosa muy de quejido, de lamento, quejido, ¿no? De lamento. Que es susurrada, a pesar de que juegan tonos altos. Viste que siempre están lo mismo, siempre están dos acordes, simple, simple. Pero genera ese clima, ¿no? Efectivamente, es lo que hace. A ese. Mirá, ella me llevó a escuchar escenario. Dos o tres de influencias, dice, que tiene ella, pero andan en los 27, 28, 30 y pico de años y hacen esta onda así, que la asocio mucho, me acuerdo, Flora Cash, que habíamos escuchado, sí, que era un dúo sueco, sí, en realidad. También. Y andamos como ahí en esa, como en ese tono nórdica, ¿viste? Sí, sí, Obel, digo, Obel. ¿No? En ese tono, bueno, Agnès Obel, en ese sí, tono de música, ¿no? Ese tono, ahí está. Yo me voy a ir a algo diferente, que son unos italianos, sicilianos, pero que tienen un nombre griego. ¿Por qué? Porque es el nombre, que también desconocía, no solo el grupo, sino qué quiere decir el nombre, de unos peces que son muy raros porque tienen pulmones. ¿Ah? Pero el aire, y tienen orificios nasales, pero el aire lo captan por la boca. ¿No? Son raros. Sí, sí, son verdaderos nadadores ahí. Pero los peces no tienen pulmones, dejémonos de pavada. Bueno, estos que son una familia de peces que tiene como 400 millones de años, sí. O sea, son casi fósiles vivientes. No jodas. ¿No? O sea, estamos hablando de las primeras. Estamos hablando de oleadas. ¿No? Animalitos que. Algo vieron, ¿no? Tienen una familia como muy longeva, muy atrás. La mayoría de las familias que conforman este género de peces ha desaparecido. Solo quedan 3 especies, ¿no? Y de esas 3 especies. Solo una de ellas con pulmón, ¿tá? Una de ellas con un solo pulmón. Aparecen, andan en el Mediterráneo. Se ve que sí, son bichos raros, ¿no? Y se llaman Dipnoi. El grupo se llama Hoidipnoi, algo así como los Dipnoi, los peces raros, los raros de por acá. Mandado a hacer para un hombrecito. Sí. Así que nada, ellos son un trío, se juntaron, empezaron en el 2013, un bajista que toca un bajo sin trastes, con lo cual le da una sonoridad especial, un percusionista que toca lo que le den para golpear, desde un cajón peruano, la pandereta, el arpa de boca, lo que haya a mano, y lo que venga bien, castañuelas, el derba, que es ese tamborcito de copa muy africano. Acá a veces ha llegado como darbuca. Darbuca. La darbuca también. Se dice. ¿Quién sabe cómo viene? No, quién sabe cuál es el nombre. Los nombres. No, hay cosas que ni siquiera suenan parecido, aunque se sigan escribiendo igual. Hoy me pasó con un nombre africano que para uno es rojo, porque se escribe así. Sí, sí, sí. Y es Runzu. Y bueno, está. Es lo que tiene el mundo. Además, un acordeonista que toca un acordeón diatónica, no a piano, y que además a veces toca la gaita. Tienen propuesta cantada, otras solamente musicales, ahí depende un poco. Y como buenos fósiles se nutren de la tradición, digamos, ¿no? Sí, sí. Música popular, campesina, pastoril. Pero le dan, obviamente, una suerte de modernidad que hace una especie de folk arcaico progresivo, ¿no? Raro, no con instrumentos eléctricos, excepto el bajo, pero la mayoría de los instrumentos, los otros dos son acústicos, todas las percusiones y las cosas que usan de panderetas, gaitas, de cómo es acordeón. Así que hay entre la tradición y la innovación, muy en el aire mediterráneo, en el aire siciliano, una especie de revitalización del folk siciliano. Así que nada, Hoidipnoi, y un tema que se llama precisamente Dipnoi, del primer disco del 2015. Pero, vamos. We'll be right back. Nos dio como un lugar muy luminoso, porque parece como si fuera algo hasta lúdico y que lúdico, está jugando. Muy festivo, si se quiere. Muy festivo. Muy tradicional en algunos momentos, que parece hasta tontita el fraseo. Y como que están bailando justamente pero en un plan sin muchas pretensiones. Sin muchas pretensiones. Exactamente. Pero a su vez con una tímbrica muy especial. Muy especial. Y ese acordeón que tiene esa cosa que uno le recuerda el circo, que le recuerda una música que está entre lo triste y lo alegre, ¿no? A la vez hay algo de nostalgia. Ese color. Que para peor, para un rioplatense es peor, porque se le junta con el bandoneón o con algunas cosas de ese sonido, y es todavía un poco como más, más melancólico. Me haces acordar, ¿cómo se llamaba? El nombre de una, lo que decimos acá, como una verdulera, uh-huh. en el sentido de una un armonio, alguna cosa así, de un tema de Egberto Gismonti, que se llama, creo que se llama Turma. Don Mercado, ser. O sea, turma, la turma mercado. Como la, el instrumento chiquito. Claro. Y medio que en este caso uno diría que viene de Italia, de una tradición siciliana. Claro. Ahí le ponen el nombre de turma, me hizo acordar un poco a eso, turma Don Mercado, Don Mercado, esa turma. Bueno, el margen, andando por entre los millones de años, por un lado, ahí nos fuimos los millones de años. Nos fuimos con los pececitos raros, estos que también desconocía. Que existía, ¿no? Cuando vieron venir al ser humano dijeron, ustedes que son muy jovencitos, miren que los pulmones vienen de hace siglos. Nosotros estamos allá atrás. Y no se hagan los locos porque pueden durar poco. Sí, no se crean. No se crean que es eterno esto. No se crean que esto es un juego. Que no trae consecuencias. No. Bueno, y las consecuencias acá son que si prometiste algo tenés que cumplirlo. Tenés que cumplir. En el margen. Es lo que tienes. Es lo que tiene. Y bueno, habíamos hablado del programa pasado de la psicodelia. Ajá, cierto, de otro grupo que habíamos escuchado a The Birds, más que nada como una psicodelia o clasificado así en Los Ángeles. Exacto. Esta es una psicodelia inglesa. Ah, mira. De los mismos años 67, 68, 66, 67, 68, integrado en trío, eso es lo que llaman los power trío, esos tríos uh-huh. que vos decís, ¿cómo hacen estos tres para sonar como suenan? También el número 3 está acá en las influencias. Se dice que está la influencia del blues, del pop y también la influencia de la música tradicional inglesa. Mira. En estos tres. Los tres son conocidos y el nombre cuando lo diga de la banda es muy conocido. Pero en realidad de ahí surge un guitarrista que después va a hacer historia por él mismo, que es Eric Clapton. Eric Clapton. Como integrante de este trío que se llama Cream. Cream, claro. Cream. Épocas los de inicios, los inicios de mucha influencia con Jimi Hendrix, con toda esa gente, con todos esos monstruitos. Y bueno, estaban haciendo esto, aparece este tema, que aparte tiene un nombre que me gustó mucho decir como emblemático, que se llama White Room, el cuarto blanco. Cuarto blanco. En ese cuarto blanco, que según lo que vi tiene algo que ver como decir el lugar en el cual a uno lo colocan, vaya a pensar ahí. Algo que tenga que ver con la salud mental, ¿no? Sí, sí, sí. El sí. cuarto blanco, que no tenga ningún estímulo. Sí, sí. Y ahí aparece probablemente muchas cosas. Sí, sí, de hecho, buena parte de los encierros tenían que ver con eso, en lugares así, de un color blanco, neutro. Me llamó la atención eso, entonces vamos a escuchar directamente ahí al punto, que es psicodelia por un lado, pero un cuarto blanco, White Room. Y el trío que lo interpreta es Y un Cream. Clapton diferente, digamos. No, Clapton totalmente. Ya venía de los Yardbirds y tenía su... No, claro, experimentando y todo. Y bueno, vamos Pero incluso muy diferente con lo que va a ser después, que se va sí, a Sí, nosotros capaz que nos llegó rama. Más lo que vino después de lo que los vino 90. Después, que está como muy atrincherado en un tipo de género, el blues, digamos, que va como por ahí. Y parece que Clapton siempre hizo la tradición. Bueno, no. Hay otro Clapton. Se mezcla por ahí de todo. Y bueno, y vamos entonces a ese periodo que cuando decíamos lo de la promesa es uniendo un poquito propuestas diferentes, muy diferentes a lo que escuchamos de The Birds. Uh-huh. Pero también la misma góndola. Así. La misma góndola, pero muy distinta. Pero muy distinta. ¿Sí? station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Un sonido particular entre la psicodelia, el rock y la balada, porque tiene una estructura, sí, tiene una estructura que, a pesar de que no es la estructura típica de canción, es como llevable, ¿no? Y eso también marca su impacto en su momento de Cream, ¿no? El hecho de que hay una generación que pueda acceder a, por un lado, algo que tiene que ver con la canción y por otro lado algo que es bastante disruptivo en su momento. Uh-huh. Pensemos que en general la música psicodélica es bastante difícil de seguir por su propia construcción. No, esto es bastante, en el fondo bastante simple. Bastante simple, entonces, con sonidos que empezaban en ese momento. Sí, uno nosotros, que tiene el diario del lunes, claro. Con el diario del lunes, porque claro, a nosotros no suena. Ya estamos en una época que, claro, todo lo que es efectos, hemos pasado por... Exacto, y que esos efectos del wing, wing, wing, capaz que sí. Como, bueno, muy retro, pero y, claro... Y el guagua, que era toda una novedad, nosotros. Era una novedad, claro. En ese momento lo usaban poco, estaba leyendo que Clapton lo usaba, es eso que tienen los pioneros, que andan los primeros que andan en la vuelta. Exacto. El primero del barrio que tuvo la pelota con esa... Con esos colores, son ¿no? esos colores. Y Jimi Hendrix. Consiguió no, justo la, bueno. La de marca tal. Sí, sí. Pero bueno, valía la pena volver a escuchar a... A escuchar a Cream. Esto y Cream, un poco eso, completando ahí un mapa, en este caso, por el lado inglés. Por el lado inglés. Escuchado Los Ángeles, exacto. Esto de inglés. Bueno, y sigue el margen. Yo me voy a una banda turca que hace folclore contemporáneo. Opa. Ellos se llaman... Lo digo como se pronuncia, Kardeş Türküler. Vaya a saber uno cómo se pronuncia. Y en un comienzo pensaba llamarse Sister Songs, pero quedó este. Que quiere decir algo así como canciones fraternas, baladas fraternales, algo así. ¿Por qué? Bueno, el grupo se fundó en el 93 por estudiantes universitarios que... Estaban preocupados por el tema de las identidades culturales. Ese era un tema que los motivaba. Ahí está. Y por el diálogo intercultural. Entonces, ellos quisieron hacer música de distintas culturas y que se pudiera amalgamar. Según ellos, tienen canciones en 20 idiomas diferentes en el repertorio. Son 30 integrantes, no siempre se juntan los 30, eso depende un poco de cómo sea lo que van a organizar. Incluso ha habido bailes y bailarines que integran esto porque formaba parte de un proyecto de artes escénicas. Así que el repertorio es bastante amplio, incluye canciones turcas, kurdas, azerbaiyanas, armenias, georgianas, persas y de otros pueblos, tratando de respetar el idioma original, ¿no? Sí, un poco quizás renovándolas a su estilo, pero por lo menos con el idioma original. Y es eso, nacieron como un proyecto puntual para hacer simplemente un concierto con músicas turcas, kurdas, azeríes, un poco para mostrar la diversidad y la posibilidad de diálogo cultural, donde a veces algunos pueblos no siempre tienen ese buen contacto. Pensemos en los kurdos, los turcos, los armenios, ¿no? Ahí hay unas zonas complicadas. Y bueno... A pesar de que empezaron solo por eso, después siguieron y decidieron permanecer, a veces dando recitales callejeros, a veces no, a veces grabando. Ridley Scott los usó para una de las películas. ¿No te acordás que no te la película es de Kingdom of Heaven? Sí. Y el tema que vamos a escuchar es una canción popular que es sobre el año nuevo kurdo y persa que comienza el 21 de marzo, ¿no? Porque tenemos todos sabemos del calendario chino, pero en verdad hay otros calendarios, muchos más. ¿Y qué comienza el año ahí? Ella comienza el 21 de marzo, ¿tá? El equinoccio de primavera. Sí, sí. Para los kurdos esa fecha además simboliza la renovación, la tradición de la lucha que por la libertad. Que con la siembra, la cosecha, claro, esas sí, cuestiones, entonces ¿no? Tiene que ver con eso, con el resurgir, el empezar. El tema, que ha sido muy interpretado en la cultura turca, acá lo hacen de una manera, a su manera, pero fusionando instrumentos tradicionales, ¿no? Que vienen de Anatolia, del Mar Negro, de distintas zonas. Uf. Así que, y algunas de Medio Oriente. Así que vamos a escuchar a Kardeş Türküler en este tema que insisto, lo pronuncio tal como se lee en como español lee, como... y no sé cómo se en pronuncia. En nuestro curso de turco y no, estamos ya, en, sí, en jardinera. No, y de kurdo menos, así que se llama Newroz con W. Newroz o Newroz sí, o sí, algo así. Así que vamos a escuchar a esta banda y este tema de la cultura kurda, que no hemos tenido temas del Kurdistán, digamos. Are neurose, le harder in close, can be just new. otros que andan en el margen con este, con como metidos en como en varias capas de esto, viene como son capas y capas, parece que mirá, hay un coro allá más atrás, pero más atrás está lo otro, otro y hay otra música y hay otra, incluso pasa por varias fases todo, de el todo, tema de no todo, este, pero está pasando como todo junto, parece que no pasa mucho y que siempre están haciendo lo mismo, pero si uno escucha así, le presta un poco de atención entre los distintos momentos del tema y la cantidad y multiplicidad de sonidos que aparecen. Sí. Empieza a ver que ahí hay como un juego bastante complejo, digamos, de armado. Que nada, una canción kurda que nunca habíamos tenido por no, acá, no, y que la sonoridad, aparte de la lengua, de lo que es, de cómo suenan justamente las palabras, retrotrae a muchas cosas del Mediterráneo, de distintos lados, que vos decís, este, hasta en España mismo, músicas que han aparecido. Ahí hay muchas que vos decís, culturas que están tienen un, primos hermanos. Sí, ¿no? Que a pesar de que parezcan que están en lados que no se tocan en algunos casos, es obvio que por ahí hubo una corriente de cosas que pasaron de un lado al otro, sin duda. Tenemos instrumentos que han transitado, estilos musicales, hasta pronunciaciones o formas de hacer de las melodías, la voz, ¿no? De hacer las melodías. Todo eso está todo emparentado. Y me parece que este grupo. Unas percusiones armadísimas. Impresionante. Me parece que una de las cosas que este grupo intenta es eso, es mostrar. Eso, como el mundo es mucho más común de lo que uno a veces piensa y donde piensa que no hay relaciones, hay muchas más de las pensadas. Sí, estamos más cerca que distantes, más allá de que a veces las diferencias que uno tiene obviamente se notan, pero a pesar de eso hay muchas más cosas que arman mundos comunes, ¿no? Mundos comunes, y la música tiene eso. Muchas veces mostrar que las culturas se pegotean más de lo que uno espera cuando tiene los nombres de territorios, de etnias tan claros, tan diferentes, y los puede nombrar y los puede separar. Completamente. ¿No? Por eso, para nosotros ha sido, por eso digo, está tan sugerente el nombre de creación acá del compañero Gonzalo Hernández, este, que es El Margen. El Margen. Ese margen es como una especie de inconsciente colectivo que anda. Sí, que no es lo que uno mira siempre, lo que está en el centro de la página. O que mirá que lo tenés, pero no te das cuenta. No te das cuenta, pero está ahí, está jugando, juega. Está jugando y aparece, muchas veces lo teníamos delante de los ojos. Y uno no lo ve. Como es el caso de lo que vamos a ir a ver. Que lo teníamos, lo tuvimos, lo está tendremos. Ahí. Siempre estuvo ahí. Sí, capaz que no tanto para generaciones muy jóvenes. Y, pero una cosa, en este caso es de las que vamos a hacer en el margen, no importa tanto, yo elegí un coro de niños de Brasil. Bien. Con un tema de 2 minutos para ilustrar lo otro que era en realidad una palabra. En realidad es una palabra que está en el margen. Vamos a jugar un poco, a hacer trivia. Una palabra que en realidad, de alguna forma ha sido, creo que durante siglos, sinónimo de academia de música. Claro. Y entonces, yo mismo cuando salí del liceo, entré a la Escuela Universitaria de Música, pero no se llamaba Escuela Universitaria, se llamaba Conservatorio. Conservatorio. Entonces me tomé un poco el atrevimiento de decir, me voy a subir a un ómnibus que no tenía número, pero decía Conservatorio. Vamos hacia allí. Y me llevé bastantes sorpresas. Algunas sorpresas de decir el origen de la palabra, de dónde viene, por qué en realidad después se asoció a la música. Ahí tengo una cantidad de cosas anotadas, pero vamos a hacerlo breve e ir a la música. Que tiene tanto que ver con la infancia, con las infancias, como se dice ahora. Que era el conservatorius como idea del latín de proteger. De proteger a los niños, y resguardarlos. Mirá. Porque eran los orfanatos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En los orfanatos, me acordé pila de vos, no por el orfanato en sí, sino por una canción que habías traído de María Elena Walsh, de la orquesta, la última orquesta de señoritas. La última orquesta de señoritas. Que no sé si te acordás del detalle que me quedó, creo que está en la letra, no lo fui a buscar. Pero que decía, para aquellas mujeres, ¿qué más podía ser que integrar la Orquesta de Sirvientas como escuela de dignidad, de alguna manera. Y en este caso lo mismo, que empezaron a tener una preponderancia, estamos hablando del Renacimiento, que los conservatorios, lógicamente, estructura de la iglesia mediante, te podés imaginar, los orfelinos, primero que organizaba todo, la iglesia. Organizaba todo, exacto. Pero en este caso también, en lo educativo, y empezaban a ser muy importantes tres disciplinas, mirá cuáles que estaba viendo. La declamación, claro, de lo que era lo poético, uh-huh, o la narración, declamar. ¿Quién no, de niño, no escuchó decir, va a estudiar declamación? Sí, sí. Acá hay una escuela uruguaya de declamación donde íbamos a ensayar con el coro. Decía, declamación es una palabra que nunca... palabra casi... Está, sí, pero viene ese comienzo. Ahí está. Bueno, la declamación, lo que sería la danza, pero una danza bastante... de alguna manera recatada, acorde, uh-huh, con un, sí, sí, bueno, acorde con la época. Y el conservatorio en el sentido de la música, sí, ¿no? Sí. Entonces, la enseñanza de la música empezaba a descubrir que era lo que de alguna manera probablemente más querían los gurises y más alas le daba a la enseñanza de, al punto que después todo lo que fue educación académica se llevó, llamó conservatorio. Nombre, claro. Tomó el nombre de una cosa que en realidad era resguardar. Era otra, digamos. Confieso, amigas y amigos, y a ver, en tu caso, te quería preguntar. Siempre tuve cierto prejuicio con la palabra conservatorio, como algo... Da la idea de que, siempre da la idea de una cosa clásica, anquilosada, sí, modelos ¿no? Muy... como muy fijos y casi arcaicos, diría uno. Inclusive, viste, siempre asocié que la palabra conservatorio tenía que ver con conservar lo que ya existía. Exacto. Pero venía de otro lado, la cosa. Y la verdad... O conservar de otra manera. De otra, digamos, manera. Y aparte, ¿no? Conservar, en este caso, conservar nuestro capital como sociedad, que son los niños. Eso me gustó. Me diría que me dejó en paz con el término. De otra manera, no le importa a nadie, pero a mí sí me importa. A mí sí me importó. Y en realidad, vamos simplemente a ilustrarlo. Ya no hay por qué decirlo en voz baja. Sí, yo fui al conservatorio. El conservatorio. Está bueno, de repente. Encontré aparte varios materiales. Seguramente encuentre más. Y está, no, simplemente vamos a escuchar algo que es un de un coro brasileño de la ciudad de Heliópolis. Mira. Heliópolis, que no tengo idea dónde es en Brasil, pero hay muchas de estas ciudades, uh-huh, con ese final griego, ¿sí? Sí, sí, polis. Ahí está. De Heliópolis es de un conservatorio, justamente. En realidad es un coral del Instituto Bacarelli. Ah. Doble C, doble L. Bacarelli. Uh-huh. El Instituto Bacarelli. Acá hacen un tema con una propuesta muy particular de los gurises, con un piano nomás y alguna percusión, creo que hay batería también, del tema María María. María. Que justamente es un personaje, aparte del desamparo de alguna manera, y María está en la épica de ser una madre ahí que hace lo que puede en la canción, por lo menos es así. Así que bueno, saludando a la palabra conservatorio. Ahora nos sentamos a conversar de otra manera. No, la verdad que me dio una lección. ¿Viste, claro, cuando decís? Sí, cuando uno tiene mal fijadas las cosas ideas, y prejuicios, cosas. Prejuicios, cosas que uno... Sí, sí. Digo, porque generalmente los conservatorios o la gente que salía del conservatorio no era la gente que hacía la música más popular. Eso fue mucho después y vos decís, esto como que vos decís, claro, origen tienen las cosas y bueno... de alguna forma, esto venía con una lógica histórica interesantísima. Amigas y amigos, que en otro lugar lo podía encontrar que en el mar sonoro. Escuchemos al coro. Vamos entonces. Sure. coro que nosotros vimos un video, además de escuchar el tema, sí, son claro, como 100, ¿no? Son un montonazo. Claro, sí, o más, viste, que son disparates. Sí, son un montonazo, un tema tradicional, un tema ya muy ligado a lo que cuando dicen Brasil uno enseguida recuerda ese tema, con los arreglitos obvios para coro. Claro, para el coro. Pero suena muy bonito, muy bonito. Muy no, y un poco esa cuestión de cómo el tema de los cantos, el canto y los niños en la historia de la música, claro, es impresionante, ¿no? Sí, sí, ha tenido. Ha tenido como impronta, por varios lados. Muy fuerte. Por este lado, lo de la palabra conservatorio no me lo imaginaba que fuera así. No. Y y bueno, está en el margen, tiene estas cosas, es decir, bueno, en el margen capaz que estaba más acá en la denominación que la música en sí. Que la música, sí, ah, sí, es el juego de las historias que hacen a la música. Sí, sí, sí. Yo me voy a ir ahora a Hungría, una gente bastante particular que hace etnofunk. ¿No? ¿Qué nombre? Música está folclórica, bueno, ¿no? Pero sí, combinada con funk, jazz, rock y música electrónica. Se llaman la Kerekes Band. Los antepasados de dos hermanos que hicieron la banda fueron pastores. Y de ahí les quedó no solo el gusto por la música folclórica, sino por un instrumento particular que es la flauta de pastor. La flauta de pastor es una flauta especial muy pequeña, porque tampoco hay para andar cargando, muy pequeña, sí, sí. Muy aguda, generalmente, por eso mismo, muy corta, tiene poco rango de notas, si tiene 5 es mucho. Claro, claro, ¿no? Algo portable al estilo armónica, pero con muy pocas notas. Muy pocas notas. Muy pocas notas, así que no se puede hacer demasiado con eso. Pero, bueno, ese es solo el origen de ese instrumento. El logo de la banda es muy particular porque es la silueta de una especie de, por un lado campesino, por lo menos en la parte de arriba, campesino húngaro con sus ropas, sí, solo que los pantalones, ¿no? No son, me asustes, ¿sí? Son los pantalones acampanados de la cultura disco. Ah, claro. Y claro, se ve claro, un taco está, ahí, está, ¿no? Está. Es muy particular está bueno, el sí, juego. Hay un 50-50. Hay una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si uno lo define como un bailarín con traje zunga, pero me parece que la otra manera es más, porque el impacto es ese, es sí, que de una figura que parece vestida tradicionalmente, de pronto sacan una cosa más disco y además está en una pose, la pose típica, ¿no? Que desde sí, sí, John Travolta en adelante quedó. El gaucho marcando con Vaqueros Levi. Como claro, una cosa así. De repente. Tienen algunos temas que son cantados, otros que no. La flauta siempre está ahí, hagan lo que hagan. Uh-huh. Viola, batería, flauta. Cobos, o el cobús, el laúd húngaro que alguna vez tuvimos. Sí, sí. El bajo y la voz. Se formaron en el 95, recopilaron mucha música, les gustaba porque además tenían también, alguno de ellos se ve que era DJ y las pasaba en bailes, en cosas. Y bueno, comenzaron en el 2006 a grabar. Con el disco ganaron un disco de oro, porque fue como un impacto lo que hicieron, sí, en su momento. Y los hizo ser muy conocidos. No acá, claro, pero digamos que en ciertos entornos los hizo ser muy conocidos. Sí, claro. Sobre todo en aquellos donde la flauta de pastor era un elemento típico y tenía un enganche por ahí. Y vamos al tema que abría ese disco, ese primer disco del 2006, que se llama Sangó Boogie, algo así como el boogie de Sangó. Los Sangó son un grupo étnico de origen húngaro, pero que desde la Edad Media vive en Rumania. Ah, pero son de origen húngaro. Así que uh-huh, esta banda toma músicas de la tradición Sangó. ¿Te acuerdas que en el caso de Bartók era, decía, como que hay mucho rumano, pero a su vez, porque de tradición pero húngaro, claro, ¿no? Hay ahí una mezcla, sí, de griego y rumano que algo, no... Me hace eco. Claro, que las fronteras vienen después, sí, sí, pero sí, que sí, los sí. pueblos se mueven de otra manera. Ellos juntaron música de la tradición Sangó y la fusionaron con su propio estilo más disco y crearon este Sangó Boogie, que es lo que vamos a escuchar de la Kereke Fand. ¿Qué te parece? We'll be right back. Bueno, decíamos un término, una palabra, mientras escuchábamos y comentábamos siempre acá, ¿no? Lógicamente, a veces más concentrado solo en la música, a veces nos sale de comentar algo, que es el éxtasis, ¿no? Sí, en el cual se llega con una música que tiene, sin duda, todas las influencias de todas las corrientes contemporáneas del rock y de toda la... Bueno, ellos hablan de funk ahí en un momento. Sí, ahí... Pero el bajo ese... que empieza, es un bajo tipo caminante, caminante, pero a mil, ¿no? Y bueno, la flauta esta, que sí, eso sí no lo teníamos en el libreto, ¿no? No, no, esa flautita no estaba. No estaba, ese estridente parece, de momento parece un efecto de una guitarra eléctrica. Sí, una distorsión, digamos, pero no. Medio especial. Y algo diferente que nos... no sé si la palabra nos alegra, pero nos reconforta escuchar en el margen, en el sentido de que, bueno, ahora comentábamos mientras escuchábamos, decíamos, pa, qué buenas músicas que estamos escuchando siempre, pero digo, que aparecen, qué voy a decir, pa, no la tenían. No la tenían, no tenía, estaba en el álbum. No tengo ni dónde pegarla, no porque no está... No está el sí, claro, el álbum que traía su numerito. Numerito, que te decía dónde pegar la fotito, la 58, ibas, la pegaba. Pero no tengo ni el lugar. Pegalo donde quieras. Claro, esto es como, estos son más bien pegotines, no tengo dónde pegarlo. Pegalo donde quieras. No sabía ni que había algo así, de que alguien había hecho algo de ese... Sí, sí. Con ese juego y con esa intensidad, además, sí, ¿no? Sí, sí. Van como en distintos planos y llega un momento que hay un éxtasis. Llega un momento que es como casi una música, me hace acordar a la música de trance, la música sufí, por ejemplo, que está hecha para eso, para danzar dando vueltas. Y bueno, quizás hay un poco de eso, ¿no? De perder la conciencia se va hacia un lugar superior. Sí, sí, es realmente, me llamó la atención la propuesta, porque de mezclar eso con ese, y en ese juego, de incluso ya en el logo, marcaba una cosa así como, ¿no? Incluso supongo que era muy, muy jugada en su momento, ¿no? Sí, sí, pero nada, tuvo buena aceptación. Y, bueno, mirá, y ante esto, que es toda una novedad para nosotros, bueno, y voy a traer algo que es, me parece que para cualquiera que haya transitado medianamente por un dial de los años 70, esto es, como decir... mirá, está. Tiene que haber estado ahí. Sí, tiene que haber estado. No me acuerdo ni cómo se llama, o me acuerdo. Está. En realidad lo trajimos como esas pequeñas. Ahora que hablabas de álbum, hay una figurita ahí en el costado que tenía que estar. Es un tema bien de ese sonido de los años 70. Una banda de New Jersey que en realidad no es de la banda que de repente recordemos de los años 70. La banda se llama Doctor Hook. Ah, and mirá. The Medicine Show, o sea, se llamaban originalmente así, después quedó como Doctor Hook, que Hook en inglés sería el Garfio, ¿no? El Capitán Garfio, ¿no? O sea, el Hook. Y bueno, en este caso, Doctor Hook hace un tema que, si usted cierra los ojos y dice, estoy en el año 77, 78, esto va a sonar. Tiene todos los piques de esa época y es un gustito nomás. Está bien. Es la última que teníamos en la bolsa y quedó acá. La canción tiene ese título sugerente y muy de esos años. Vamos a compartir la noche juntos. Sharing the Night Together. Mirá. Capaz que ya el título te suena. Pero bueno, amigas, amigos, un viaje a los años, a finales de los 70. Relájense y ajusten, y desajusten sus cinturones. Sus cinturones. Ahí está. Kind of lonely girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Sharing the night together. El nombre de Dr. Hook no me sonaba tanto, pero la música es como... Sí, nada, sí. Fue, viene, forma parte de a mí me historia. Sorprendió el nombre Dr. Hook cuando lo encontré. Sí, dije, yo no me acordaba de ese nombre. Le busqué por el nombre del tema. Pero el tema es de lo más... es imposible, es la banda sonora de toda una época. Toda una época de baile. Muy difundido. ¿No? Muy difundido. Muy y difundido. Estaba con ese sonido que decíamos prolijísimo. Prolijísimo. Y con una con unos soniditos casi inesperados, sí. ¿No? Ese... ¡guau, guau, guau! Sí, hay una... una guitarrita. Guitarrita, un corito allá atrás, muy chiquito, que no es estridente y es como un susurrito, es muy particular. Sí, muy Bee Gees, como en algún momento dijiste. Sí, viste, pero pues, todo sí, ese tiempo, músicas que vos las repasás y vos decís, pa, todas suenan muy bien. Suenan muy bien. Suena decíamos muy así bien. Un poco en la íntima, que está bueno compartirlo con los amigos y amigos, que... No sé, yo por ejemplo en la época liceal era como de las músicas que yo justamente estaban en la uno vereda no le contraria. Daba bolilla, exacto. Sí, como cuando diciendo, uno esto, tenía que afirmar su identidad y su lugar, eso no. Pero ahora, más pero de uno, dos la años... La abuela dice, mira, no estaba tan mal. Mira cómo sonaba esto. No estaba tan mal, claro, sí, pero, sí. Pero bueno. Y bueno... Nos vamos a Portugal. El margen tiene es una calle amplia donde transitan muchas... Es amplia, donde hay mucho margen... Hay mucha cosa, hay cosas que quedan en el tiempo, hay cosas que nunca estuvo, hay cosas que viene de costado. Hay de todo. Eso, es más grande el margen que la hoja, mire. Exacto. Es más grande el margen que la hoja. Este grupo son de Portugal. Nacieron en el 2002 en la ciudad portuguesa de Almada, en Setúbal, que pertenece a la región de Lisboa. No a la ciudad de Lisboa, sino a la región de Lisboa. Ajá. Ellos ensayan en una sociedad filarmónica que viene de 1848 y que tenía como objetivo crear una banda filarmónica, un teatro y un cine. ¿Ah? Ellos ensayan en el teatro. La ciudad de Almada tiene 175.000 habitantes, claro, ¿no? Claro, es decir, claro. Poca estamos, gente. Sí, sí, estamos hablando de una cosa una muy en la medida chiquita. De... Por lo menos cuando uno piensa en ciudades de un millón no, y pico, no, lo claro, que sea. Claro, claro, claro. Ellos se llaman Orquestrada, todo junto. ¿Ah? Y ellos lanzaron o empezaron a intentar hacer lo que ellos llaman un fado de los suburbios. Una reinvención del fado. A ver, el canto y la voz de la cantante sin duda tienen mucho de fado, tienen mucho ese perfume, uno lo escucha y tiene ese perfume, pero la música no tanto, o no de todo. Ellos intentan hacer una música bailable, además, cosa que el fado está en el lado contrario, ¿no? Raíces populares, pero de forma moderna. Son 5 integrantes, y es muy particular. Una cantante, una guitarra portuguesa, de esas que le dan el color musical a los fados, que además tiene un brillo muy particular. Un acordeón a piano. Ahí se turnan entre un hombre y una mujer, depende de quién esté disponible. Tienen otro instrumento que consiste, llamémosle un contrabajo falso. Consiste en un gran balde palangana enorme puesto boca abajo contra el suelo. En la parte de arriba tiene un palo y una cuerda que une el palo con el plástico. Entonces resuena ahí. Ustedes van a escuchar en lo que vamos a escuchar. En monocorde. El tema, monocorde. Y lo único que sirve es para hacer una especie de pulso. De pulso. ¿No? Claro. Sí, puede poner la mano más abajo en el hilo, pero no es que esté haciendo notas. No, claro. Está haciendo un pulso. Un pulso al estilo birimbao, así. Estilo algo de eso, menos estridente que el birimbao, pero. Bien grave. Bien grave. Y lo van a escuchar, un pulso permanente, que es eso. No es un bajo ni nada de eso. Y hay otro integrante, que se llama Moisés, que no canta ni toca ningún instrumento. Está ahí. ¿Está? Lo adoptaron. ¿En qué sentido? ¿Es un lo adoptaron. Persona? ¿Es un personaje? Es un personaje. Lo adoptaron ahí y está ahí. No, es como si fuera. Es como si fuera de los viejos de la barra que van a escucharlos ensayar siempre. Bueno, está ahí, parado. Me hizo acordar al teatro, creo que es japonés, que hay un personaje que es hacer de nada. Hacer de nada, sí. Hacer la nada. Actuar la nada. Él está ahí. Está ahí, digamos. Claro. Y ellos lo tienen como... Sí, si vas a un boliche montevideano, alguno vas a encontrar. Así hace que 50 años que está sentado ahí. Está ahí. Y lo interesante es que ni sigue la música, ni pone cara de... Es como... Está ahí. Es bien interesante. Ah, bueno, está. Tiene su lado humorístico. Tiene su lado muy... Sí, humorístico y muy como... De contraescena también, Sí, y de complicidad con el entorno, ¿no? Lo de contraescena decís, están pasando cosas y hay alguien que no se da cuenta de aparentemente de nada, le da una contraescena. Él viene con nosotros. Nosotros lo queremos y sumate. Actuaron en la ceremonia del Nobel, en una de las ceremonias del Nobel. Hicieron este tema. En esa ceremonia usaron una orquesta, porque es la ceremonia del Nobel, había que hacerlo más grande, entonces eran ellos más una orquesta. Pero nosotros vamos a escuchar el original, digamos, ¿no? El que pertenece al primer disco del 2007, Orquestrada Oyalá Te Bella, se llama. Así que vamos a escuchar ese disco de Orquestrada en ese tono, de ese fado diferente, bailable, una cosa rara, claro, tiene que ver con la tradición folclórica, pero también con intentar una cosa diferente dentro de esa tradición. Sí, ¿no? Todo lo que describiste ya suena a muy particular. A algo muy particular. Fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. aqui, contra ali, contra cá. Mas que me dizem, estou aqui, estamos lá. Bueno, con esta propuesta verdaderamente original de Portugal, el Margen está cerrando realmente pleno de música, pletórico de música. Totalmente. ¿No? Porque, la verdad, ojalá que lo hayan disfrutado de la misma forma que nosotros. Más que nada, más allá de que la música de por sí, o sea, ya por sí misma, sí, sí, tiene su atractivo. Exacto. La intención nuestra es compartir esa búsqueda, que en la búsqueda creo que salimos un poquito mejores. Por lo menos así lo sentimos. Sí, por lo menos es simplemente ampliar el horizonte. Es decir, bueno, mi mapa es un poquito más grande. No, sin duda. Y sobre todo que cuando uno empieza a conocer cosas, empieza a entender otras mejor. Además a tomarle el gusto a descubrir otras cosas, a querer conocer un poco más, porque sí, está bien, es un grupito de Portugal. ¿Cuántos grupitos de música folclórica puede haber? Está bien, está Madre Deus, que es como el grupo conocido, trajimos algún tema, sí, pero ¿cuánta gente hay haciendo cosas que uno no se entera y que valdría la pena de pronto conocer algo? Un poquito más. Me acordaba un poco de cuando estudiaba en clase sobre video y todo, que estudiábamos los colores, ¿no? La historia un poco del desarrollo de una cierta normativa del color. Y vos decís, el rojo es el rojo. No tiene descripción más que es rojo. El azul es eso. Pero ponelos juntos, ¿no? A ver qué pasa. Y pones el otro allá y empieza a aparecer todos los matices que vos decís. Y donde parecía que en principio la regla decía no los juntes. La no regla los juntes. Dice, no los pongas así. Claro. De pronto, en cierto contexto, y vale la pena que estén así. Ponele esto, el fado, no sé qué, de repente aparece con el Río de la Plata, con tal cosa, el otro, y vos decís, mira. Me trajo más cosas de las que tiene aislada, y además esa cosa como la banda esta con música rock, disco, funky y la flauta tradicional. Hoy vos decís, mirá, claro, parece que no van juntos, que son mundos totalmente diferentes. pero qué tal si se cruzan un rato, ¿no? ¿Qué puede pasar si se cruzan? Sí, sí. Y bueno, es casi como la comida, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de... mire, no tengo esto, tengo esto otro. ¿Qué tal si se lo ponía? Vamos a ver qué pasa. Ahí tenés el... Dicho sea de paso, ahora que dijiste gastronómico, que dos por tres hablamos, porque cualquiera de los dos tenemos ese gustito por, sobre todo por el, por el sabor y por la historia de la, de la cocina, sí, sí, que es tan culturalmente tan amplia como la propia música. Sin también, duda. ¿No? Hay una serie ahora de la música. Historia un poco de las distintas formas de encarar la. Me llama la atención de la pizza. Mirá. Que no es solo por el lado italiano, que viene por muchos lados. No, viene por varios lados. Por varios lados, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, es una masa con una salsa. Esto tiene historia. Es cierto que Italia, que todos tenemos esa idea y que efectivamente tiene que ver con ellos. Pero también es cierto que hay otras culturas que, y a su manera, han... jugado con lo mismo sin saber. Sin saberlo. Sin saberlo. Con otros nombres. O con otros nombres, porque hay comidas, hay cosas que sin duda se han repetido. ¿Quién inventó el huevo duro, no? O quién hizo. Mire, formas de pasta hay no solo en Italia, hay en 10.000 lados. Entonces, claro, sí, no son la misma. Y no son la misma. Pero bueno, pero no es como la italiana. Sí, lo que pasa es que ahí entran a operar nuestros prejuicios de dónde están las marcas, dónde están las señales y cómo eso a veces nos impide ver que hay otras marcas más allá de eso. Mirá, tienen gusto diferente, nada. Totalmente, hay una serie impresionante, la verdad, que con un nivel de cámara de fotografía y de que está solo en no sé si en mandarín o chino. Es china y en inglés. Está solo. Claro. Pero tiene subtítulos. Hay una de subtítulos en español, ¿no? Son 12 minutos de cada ciudad, de cada lugar de China. Aromas y los sabores de China o algo así. Y hay uno especialmente que es solo los espaguetis milenarios, así, centenarios de China. Son iguales. Son... Con arroz, harina de arroz. Varía cómo se hace. ¿Cómo se hace? Porque los estira. Pero son iguales. Pero son básicamente la idea. Hay una ciudad ahí en China que tradicionalmente todo el mundo se alimenta básicamente de ese plato. Claro. Es como, ahí decían la cifra, eran como 2 millones de personas que se les hacen los espaguetis todos los días. Tengo un par de preguntas al compañero acá de viaje. ¿Dónde puedo escuchar el margen si yo quiero buscarlo? Y si uno lo quiere buscar, lo puede escuchar en una aplicación que se llama iVoox. Y si no, que también se puede escuchar o bajando una aplicación en el celular o simplemente desde la computadora. O en archive.org. Sí. Y si además uno quisiera escuchar cualquier otro programa, en cualquier otro momento, tiene La Zurda y Radio Uruguay Online. Que siempre retransmiten distintos programas. El fin de semana, por ejemplo. El fin de semana. Es un clásico que 2 de la tarde, todo el año, sábados y domingos, Radio Uruguay Online. Exacto. Usted pone Radio Uruguay Online y lo va a encontrar en cualquier buscador. Y suena muy bien. Suena muy bueno. Cualquier programa, a veces nosotros mismos nos sorprendemos de decir, ¿y esto qué será? Esto, ¿qué había acá? ¿A dónde va a terminar este programa? Porque usted se dará cuenta, no podemos recordar los 199 programas. A veces perdemos la cuenta de qué trajimos, qué no. Precisamente porque son cosas que vamos descubriendo, que tenemos, que no sé qué, y uno dice, esto sí. ¿Y acá qué había? A ver, mirá. Si no, se van directamente al Facebook. Exacto. Y ponen el margen sonoro, van a encontrar nuestro perfil, donde hay de todo, hay fotografías, hay videos. Hay de todo, los fines de semana, los sábados subimos algún link a alguno de los temas de los 199 programas. Además de... El primer y el tercer domingo de cada mes seguimos un link a alguno de los discos. Que contienen algunos de esos temas. Exacto. ¿Sí? ¿Dónde están esos temas? Discos que te vuelan la cabeza. Discos que te vuelan la cabeza. Discos que te vuelan la cabeza. Está un hombre un poco ampuloso, es cierto. No, pero creo que está claro. Pero la idea es simplemente música diferente que de pronto. Pero aparte es cierto. En algunos es totalmente cierto, te vuelan la cabeza. Por distintos motivos, ¿no? Sí. De distintas maneras. A veces el último fue el de Madre Deus, precisamente un disco que, claro, que es muy impactante por la voz, que es muy impactante por la manera en que ellos recuperan el folclore portugués, y para gente que no tiene esas tradiciones, son discos que a uno le vuelan la cabeza. Se vuelan la cabeza. Como decía Rubén Castillo, aquel gran comunicador uruguayo, fundador de tantas cosas, y de Discodromo, el gran programa de... Cuando él tenía, parece, un prejuicio, o tenía cierto tacto con respecto a agarrar, hacer publicidad. Hacer publicidad él, sí, apareciendo. Sí. Al final lo convencieron, pero él dijo, pero yo pongo esta condición, que todo lo que diga es verdad. Claro. Yo no quiero mentir en la publicidad. No quiero decir cosas Y es un poco esa cuestión de decir, sí, capaz que está un poquito engrosado determinada cosa, pero es verdad. Vos decís, yo me acordaba de los discos, aquel disco de Camarón de la Isla, sí, que claro. Vos decís, te metés en ese disco y... La historia del tiempo. La historia del tiempo y no salís indemne. El primer disco que ellos hicieron que hizo Camarón, el único además, sí, usando guitarras eléctricas, teclados, que le valió poco menos que el odio de muchos de los seguidores. Porque, sigue, claro, siendo vanguardia, te digo. Porque hoy lo escuchás y sigue siendo vanguardia dentro hoy del flamenco. Lo ¿no? No se casó con eso, pero tampoco nunca se avergonzó de eso. Era una experiencia que simplemente él quería hacer. Y donde participaron muchos músicos muy relevantes de la escena española y es realmente una cosa novedosa, diferente, ¿no? Bueno, y tengo una pregunta más para hacerte, que es en realidad la última o la penúltima sería, porque habrá otras después en otro momento. ¿Es cierto, ahora que hablamos de verdad o mentira, que estamos por llegar al programa 200? Estamos ahí, estamos pisándolo. Estamos pero confirmame si es verdad. Exactamente en el 199 y casi empieza a correr el tiempo hasta... Tic-tac, el tic-tac, 200. Tic-tac. Eso, ya casi, casi. Bueno, es un... para muchos será decir, bueno, hay 200 que... Sí, podríamos decir 2000 qué, sí, 20 no, qué. Simplemente para nosotros es mucho pensar mucho. Que son muchos temas, que es mucha música, pensar que es mucha búsqueda, pensar que esto empezó en el 2020, en pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, así eso que son es muy, muy. 5 muy, años sí, de jugar a esto, porque en verdad es un juego que nos gusta mucho. Donde uno crece un montón escuchando una variedad de cosas que de pronto se rescatan de maneras muy diversas, que se rescata desde, bueno, este grupo muy particular de Portugal hasta un tema de los 70 que era casi un clásico en los bailes, a, bueno, otra cosa que viene por lugares muy diferentes. Y sí, cada música... tiene eso, es como la diferencia entre las frutas o la diferencia entre, ¿no?, los platos de comida. Mire, cada una tiene su propio sabor y vale la pena. La pera tiene algo increíble, sí, pero la naranja también tiene totalmente, algo increíble. Totalmente. ¿Por qué restringirse a esto o lo que uno conoce? El juego es simplemente encontrar esas cosas que uno dice... Che, esto me llama mucho la atención. Yo no había escuchado esto. Mirá esto. ¿Existe esto? Sí, sí. ¿Vos escuchaste algo de esto? Bueno, ese es el juego. Y bueno, yo en realidad para despedirme de las amigas y los amigos que se hacen posible que todo el año esté el Margen Sonoro como podcast, pero también como propuesta que tiene un ida y vuelta. Eso está buenísimo. Voy a parafrasear jugando un poco con aquel autor Belchior, aquella canción de Belchior que se llamaba Las cosas que aprendí en los discos. Las cosas que aprendí en los discos. Y bueno, estoy escribiendo un poco una cosa, es decir, las cosas que aprendí en el margen. En el margen. Las cosas que aprendí en el margen son como para llevárselas al doctor Freud y decirle, doctor, no sabía que el inconsciente era tan inmenso. Grande. No, creo que es eso, uno ha aprendido cosas. A veces esperamos que también eso, que se sorprendan con alguna de esas cosas, que vean algo diferente. Si les gusta ese descubrir cosas, bienvenidos, bienvenidas a este camino de descubrimientos, de recuerdos, como decimos, entre la memoria y el asombro. Que así sea y buena música para todos. Morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.